Próxima estación, Paralelo Cero. Nosotros, la verdad, no teníamos en principio ni idea de cómo ni qué hacer. Solamente nos hicimos una pregunta y es eso. ¿Por qué llegan los niños y las niñas a las calles? Jackie Moreno llegó con 24 años a Ciudad Bolívar, en las montañas de la ciudad de Colombia, y junto a una amiga comenzó a construir una fundación que hoy tiene varias sedes en el barrio y otras ciudades de Colombia e importantes nexos de unión con otros países. Nos dimos cuenta que la población que teníamos allí era una población rica en talento, pero igual nosotros no éramos ni ricos ni pobres, no teníamos nada, ¿eh? Entonces la estrategia fue empezar a trabajar con lo que ellos tenían. ¿Y qué tenían? Pues basura, pobreza, pero muchas ganas de construir algo. Ahí empezó. Por eso se nos es difícil entender la crisis ahora aquí, porque nosotros empezamos absolutamente sin nada. Una gran crítica que se les achaca a las ONGs es la mala gestión de los recursos y la dependencia de los mismos en sus zonas de trabajo. El método de Laudes Infantis no lo permite. Todo se gestiona a través del trueque. Las ventajas del trueque es que es como un gran puzzle donde todas las fichas cobran igual de importancia, sean pequeñas, sean grandes. Y es donde la gente puede aportar y recibir a su vez. Y no es la organización que es beneficiaria y los beneficiarios. Porque a veces nosotros estamos acostumbrados como ONGs a construir los proyectos en los escritorios y a determinar cuáles son las necesidades de las comunidades. Y creo que es un fallo enorme, enorme. ¿Qué ganamos con esto? Ganamos que nosotros no construimos un proyecto solos ni solas, que fueron las comunidades que a su vez empezaron a aportar sus ideas y a hacerse responsables de las mismas y del desarrollo de las mismas. Con lo cual, en la mesa estamos de igual a igual y trabajamos de igual a igual. Entonces aquí no hay ningún tipo de diferencia. Eso, yo creo que esa fue la estrategia más grande, involucrarlos, porque al fin y al cabo, vamos, que la crisis aquí o en Colombia o en África, pues tú haces lo que puedes y yo también, o sea, no es mi culpa. Por lo tanto, yo les invito a trabajar de igual a igual porque no tenemos otra. Yo no soy Sor Teresa Calcuta ni lo pienso ser. Pero escuchemos mejor un ejemplo práctico de banco de trueque. Un chaval de 5 años que necesita una comida digna al día, este chaval va al banco del trueque y hace una negociación con un niño un poco más grande que él. Y la idea es que él pague su comida. El niño de 5 años se sienta y hace una negociación. Nuestro gerente del banco está preparado para llevar a nuestros clientes a lo que queremos un poco, para poder, poder tener esa población ubicada donde se requiere. Y el niño posiblemente pueda dar ideas de qué trueque puede hacer. Sin embargo, nuestro gerente le induce a ir 3 veces a la biblioteca a hacer sus deberes. Y de esta manera paga su almuerzo, su comida en este caso, ¿no? Tenemos un niño que ya en sus espacios libres los tenemos ocupados, le tenemos un ojo encima y su madre y sus padres pueden ir a trabajar tranquilos, ¿ves? Pero a su vez, los padres de este niño tienen que venir a hacer trueque, porque su hijo, aparte de estar ya en la biblioteca, siendo cuidado, va al comedor y ya comunitariamente es reconocido. Entonces le sugerimos trueques familiares y es que, como el mundo del trabajo corre, que no se comparte con los hijos más que ir de compras. Entonces, uno de los trueques familiares es que esta familia lea un cuento en las noches, leerlo, resumirlo y dibujarlo y entregarlo. Y mensualmente, esa es su forma de pagar. Entonces, hay mil y una formas de hacer trueques. Todo el mundo paga. O sea, no damos nada gratuito. La peor situación de violencia para los niños tuvo lugar hace unos 15 años en Colombia. Desde entonces ha habido tiempo para evaluar los resultados de Laudes Infantis. ¿En qué ha influido esta metodología? Todos tenían miedo de todos. Y al tener todos miedo de todos, finalmente la violencia era un punto altísimo. Bueno, al pasar el tiempo, 14 años después, nosotros ya estamos en 4 comunidades y estamos manejando 16.000 personas, que son un aglomerado como de 3.200 personas por 5, ¿no? Y vemos que todo el contexto de violencia que tenía en su momento, con los años se fue mitigando, se fue creciendo en talento, en habilidades, y ahora la zona donde estamos es reconocida en Colombia como una de las zonas a ver como método para trabajar en otras organizaciones. Nosotros generalmente en nuestra filosofía, que es el trueque, que es mucho más antiguo que la misma rueda, lo hemos cogido, lo hemos traído, no nos hemos inventado nada, lo que hemos es sabido ponerlo en la realidad y sacarle todo el provecho. Entonces a esto tenemos tres líneas de trabajo, que es el componente educativo, que es todo el tema de escuelas infantiles, de refuerzo escolar, bibliotecas, las salas de sistemas y los fondos de beca. Creemos que la educación debe ir de la mano de todo proceso. Luego tenemos el componente de fortalecimiento comunitario, y es que no creemos en los edificios, sino en los espacios comunitarios, ¿no? Como en los parques, como en las calles, como hacer nuevamente la calle un espacio para todos y para todas, y no un espacio donde solamente pasan los carros, ¿no? Para que las nuevas generaciones salgan beneficiadas, es imprescindible crear una base en la que toda la familia esté implicada y se integre en el tejido social. Una de las cosas que nos llevó a nosotros es implicar a la familia, ¿no? Trabajar con toda la familia y no hacer grupos. Cuando uno separa a los niños menores de no sé qué, las madres adolescentes, los jóvenes no sé qué, está desintegrando la familia. Y creo que los primeros responsables en sí es el círculo familiar para poder salir. Nosotros allí no distinguimos, tanto los niños como los jóvenes como los padres, todos tienen obligación de... Y no es... Ya no es como un barrio donde se hace un refuerzo escolar, no, es un pueblo que se ha construido diferente. Es un método, es una banca. Tenemos 4 bancos del trueque y un banco general. Tanto el origen como el crecimiento de Laudes Infantis ha tenido lugar en un contexto de crisis permanente, un concepto con el que en España, salvando las distancias entre los dos países, ya estamos muy familiarizados. ¿Qué similitudes y diferencias se encuentran en ello? Y sobre todo, ¿en qué nos puede ayudar esta experiencia? La crisis en España es como, bueno, España es nuestro hermano. Entonces ahora queremos, de alguna forma, estamos mirando con empresas, con organizaciones, cómo podemos traer el método para darle herramientas a las organizaciones, y que antes lo que hacían con tanto dinero, pues lo puedan hacer con mucho menos dinero y explorando un poco el talento y la inspiración de la gente. España ahora mismo y está sufriendo un gran desplazamiento de talento humano, ¿no? No sé, este bache tan grande que está ocurriendo aquí, que va a pasar en unos años. Creo que el mismo gobierno no es consciente de lo que está pasando en los aeropuertos, que es que la gente no se despide porque quiere ir a experimentar un nuevo lugar o hacer un Erasmus. Se despide porque no tiene otra opción. Entonces, ver tanto talento en los aeropuertos con una mochila que no saben si regresan o no, y la incertidumbre de unos padres o una familia que despide sin saber para dónde van, sino es buscando suerte. Entonces es otra manera de vivir el desplazamiento. Este es doloroso porque, vamos, en Colombia el desplazamiento se vivió brutal por unos 4 tontos que se armaron y han querido hacerlo, pero es que aquí es un tema diferente. Es talento que se va de España a otros lugares, y yo no sé hasta dónde de verdad España es consciente de eso, hasta dónde es consciente de que está sufriendo uno de los más grandes desplazamientos de los jóvenes que se van sin saber, o sea, con un interrogante. Secundarios del mundo, Dios, secundarios del mundo. El hecho de que no es dar comida simplemente, ni es dar una casa, es dar un talento y un sueño para despertar y generar por mucho tiempo, como yo siempre lo pienso, como un gran laboratorio de inspiración, donde todos y todas tienen oportunidades de volver a reconstruir su propia vida. O sea que finalmente Laudes Infantes tiene desde escuelas infantiles, comedores, guarderías, bibliotecas, sala de sistema, la emisora comunitaria, el periódico, tiene sus propias publicaciones, pero en sí todo eso son pretextos. Finalmente lo que hay allí es un laboratorio de inspiración.